arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Sirin, hola. Esta semana Noruega, Irlanda y España han reconocido al Estado palestino. Vamos a ver si... Yo tengo la sensación de que gente como Francia lo va a hacer después de las europeas, de las elecciones europeas. Bueno, están en ello esta semana. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ojalá. O sea, no estoy totalmente seguro, pero eso pienso. La verdad es que estamos en un momento extraño, por inesperado y a la vez histórico, pero bueno, dada la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en estos momentos, sería lo menos que se podía esperar, aunque este reconocimiento sea un movimiento más estético que práctico, ¿no? Bueno, conlleva una serie de obligaciones, ¿eh? Ojo, si tú reconoces un Estado, tienes una serie de obligaciones también. Bueno, vamos a ver. O sea, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso. Vamos a hablar de cosas parecidas, vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, sí, en cierta manera, yo si de repente ahora hablamos de la Corte Penal Internacional y de Netanyahu y poco a poco nos vamos acercando a la temática de hoy, aunque la vamos a centrar más en lo cercano, ¿no? Pero bueno, en fin, que porque esto es una cosa que nos ha preparado así. Efectivamente, este programa nace de una propuesta que nos han hecho desde mi organización, desde Novact. Y de un proyecto europeo que estamos haciendo con otras organizaciones de Rumanía, Portugal, Italia y Finlandia, que se llama SOLREM, un pasado necesario recordando la solidaridad y resistencia contra el autoritarismo en Europa. Y esto nos sirve como, bueno, no excusa, sino precisamente para hablar de esto, pues podemos o queríamos hablar sobre todo de la memoria en este país, de lo que se ha hecho con ella, lo que no se ha hecho con ella y demás. Y nos va a permitir además conocer diferentes muestras de memoria histórica hechas a través de la música y a través de estilos musicales diferentes. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspi y ratia. La rogueta más aspi y ratia. La radio que sueña. Fusilar, ya no es con fuego, ya no es con fuego, ya no. Bueno, Asier hablaba antes de estilos musicales, para muestra de esa variedad de estilos, para muestra un botón, la chirigota, los despertadores de Cádiz, bueno, las chirigotas que son brutales en general, qué letras, claro, es que sí. Cómo se le ocurran, y este A Nuestros Muertos. Y el Carnaval de Cádiz es uno de los sitios donde más se reivindica la memoria, porque hay un montón de chirigotas que hablan de ello y que, bien a las claras, exponen el tema. Así es, y los despertadores, que aunque no pasaron a la final del concurso de este año, sí que despertaron nuestras conciencias con este tema dedicado al discurso de la extrema derecha que utiliza la libertad como arma arrojadiza, diciéndoles: ¿qué sabrás de derechos y libertad si le debes todo lo que tienes a la gente fusilada y a nuestros muertos? Sí, sí. En fin. Bueno, vamos a ir, eso, como decías tú, diferentes estilos, diferentes incluso épocas, ¿no? Pero una cosa que hemos comentado es que no hay canciones prácticamente de memoria en la movida. Sí, curiosamente. Madrileña, lo cual yo lo veo normal, porque la movida es lo que es. Es, o sea, como que se cumple lo que podíamos pensar sobre la movida y su pacto del olvido, ¿no? Yo aquí lo único que se me ocurría era quizás el tonto Simón de los Rayos Futura. De una manera muy etérea, pero poco más. Pero es verdad que las canciones, y no solo aquí, sino en otras muchas realidades con pasados traumáticos, sirven para construir esa memoria desde diferentes estilos, pero también desde diferentes facetas de ese pasado, ¿no? Y en este programa vamos a ir conociendo diferentes historias y puntos de vista, construyendo una especie de calidoscopio sobre el pasado de nuestra guerra civil y los negros años de la dictadura. música de entierro. Los labios eran párpados helados y las pupilas eran cenicero. Los huesos eran raspas de pescado y las caricias sombras con viruela. Los rezos eran miel de hilito blanco y las camisas santas de madera. La sal que seca el mar será cianuro y el agua las arenas que me tapen lamiéndome mi cuerpo sordomudo. Lo olvidarán mañana por la tarde si no viene una voz desde el futuro a recoger los restos de mi carne. La desbandá, que es, bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo conocen. Igual la gente más joven nunca ha oído hablar de esa masacre que se produjo en la carretera entre Málaga y Almería, una vez que las tropas franquistas entraron en Málaga y cómo, pues, desde el mar y desde el aire, pues, masacraron a miles de civiles. Sí, entre 3 y 5 mil civiles, que se calcula. Y Álvaro Ruiz, en el año 2019, Álvaro Ruiz, que es guitarrista, entre otros, por ejemplo, del Canca, decidió dedicarles este homenaje y hacer este ejercicio de memoria con esta canción, La Desbandá. No sé si sabes que se puede hacer visita, se hace el recorrido de La Desbandá. Existe un... O sea, tú lo puedes hacer, vamos. Se hace como el recorrido todos los... Creo que es todos los años. Yo he pensado algún año en apuntarme y te explican y tal. Ah, qué guay, qué interesante. Sí, tiene que ser interesante. Yo conozco... Es que conozco dos personas que lo han hecho, ¿eh? Por eso te lo comento, os lo comento, ¿no? Y, en fin, memoria ya había, ¿no? Durante el franquismo. Bueno, ya había memoria... Claro, su memoria. A su manera, ¿no? Su verdad, su justicia, claro, y su reparación. Sí, sí, justicia hubo y verdad, ¿no? Con la gran causa contra la dominación roja, como ellos le llamaron, que es una macrocausa brutal, que, entre otras cosas, dio como fruto de los a los que se refería Billie Holiday, 130.000 fusilados entre el 42 y el 49. Claro, esa es la justicia, ¿sabes? Esa es la justicia, esa es la verdad. Bueno, y la reparación que hicieron con sus... con los de su bando. Con los de su bando, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, colocándolos, claro, en todos los estamentos del Estado, ¿no? Desde los ministerios hasta los estancos. Uh-huh. Totalmente. Bueno, otro temazo. ¿Cuál va? Bueno, vamos a hablar también de memoria, aunque en este caso María Arnal y Marcel Vallés, en su mítico disco 45 Cerebros y un Corazón, del año 2017, se referían a la desmemoria. Adivina. Adivinanza. Más vieja que la esperanza, más común que la chicoria. Ella es la desmemoria. La más fiel historia que la no siempre es que la que no hay si queda memoria catando las matas es como una piel, la encuentras si rascas. Bueno, que este 40, 45 cerebros y un corazón, cuéntanos porque tiene su historia, ¿no? Bueno, son los 45 cerebros y un corazón embalsamados, saponizados en el barro de la fosa común donde fueron enterrados 104 asesinados por los franquistas durante la guerra en la Pedraja, en la provincia de Burgos, y a quienes María Arnal y Marcel Vallés dedicaron el título de su maravilloso disco de 2017. Y hemos escuchado Desmemoria, uh-huh, que precisamente hace referencia a todos los que se encargan de que perdamos esa memoria. Yo fíjate, te diría que no solamente es que mucha gente se ha preocupado, no tengamos memoria, sino que yo creo que lo podemos ver casi todos, bueno, yo al menos lo veo, pero en muchas familias, es que no se habla. O sea, uh-huh, quiero decir, es que un bando contó muchas cosas, sí, durante 40 años y el resto cayó, ¿sabes? Y entonces se ha perdido mucho, no se ha transmitido entre generaciones. Y a todo eso ha ayudado eso, esa especie de pacto del olvido que en cierta manera también... De alguna manera supuso la ley de amnistía, ¿no? Claro. Del 77. Ojo, yo no soy tan... O sea, yo a lo mejor pienso que a lo mejor era lo mejor, claro, que se podía hacer en ese momento. El problema es qué pasa después, claro, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, 40 años después, 50 años después, no puedes estar igual. O sea, bueno, igual. Hemos avanzado, ahora hablaremos. Pero no se puede estar como se ha estado. O sea, bueno, es la diferencia... Aunque ahora nos encontramos con el auge de la extrema derecha en toda Europa, uh-huh, ¿no? Pero es verdad que es la diferencia entre que tu dictador fascista se pegue un tiro, uh-huh, en un búnker o acabe fusilado y colgado por los pies, o que muera con 80 y tantos años, uh-huh, en su cama, ¿no? Y dejándolo todo atado y bien atado. ¿Puedo hacer un momento una propaganda súper rápida? Claro. Así es. Que sepáis, porque a propósito de este pacto del olvido, en la pequeña zona de la comarca de las Merindades de Burgos hay un blog que se llama Las Merindades en la Memoria, y nuestro querido amigo Josécho Álvarez, que también ha colaborado alguna vez con este programa mandando canciones y demás, a través de Verkami, está haciendo un crowdfunding de un libro que se llama De la Revol a las Tinieblas. Digo, por si alguien quiere colaborar. Y habla de la represión franquista en la comarca de las Merindades. Qué interesante. Y precisamente trata de eso, de que no pase al olvido un montón de cosas que están pues quedando por ahí perdidas. Bueno, avancemos, Asier. La leyenda de los hermanos Quero. Sigamos avanzando. Lagartija, ni con la colaboración del cantaor Juan Pinilla, todos granaínos de pro, y esta canción que le dedican a la leyenda de los hermanos Quero. Granada guarda de aquellos maquis valientes, Granada guarda el recuerdo de los cuales hermanos Quero, oh,

caña, dulce la dulce caña y el buen café. La caña, dulce la dulce caña y el buen café. Es de su disco del 2017, ¿no? Cuando el río suena. Sí. Y cuenta precisamente la historia de Justo, un hermano de su abuela, ¿no? Que gracias a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica fue encontrado en una fosa común después de 77 años, ¿no? Sí. Y entonces eso le inspiró a Rozalén para escribir. ¿Qué? Que esa es otra, las fosas comunes que tenemos en este país. Bueno, ni con la memoria histórica ni la democrática, que después comentaremos, hay datos absolutamente fiables de cuántas fosas comunes hay en España. Ahora mismo se habla de 2.500, en algún momento se iba a hablar de hasta 4.000. 58.000 personas identificadas y se estima que entre 100 y 115.000 desaparecidas todavía, 80 años después, en lo que supone una de las grandes ignominias y vergüenzas de este país. Y una cosa de la que me he enterado hace poco y me ha parecido muy interesante es que toda esa lucha, ese trabajo por la localización de las fosas comunes, la exhumación e identificación de las personas asesinadas, realmente tiene un punto de inicio, una fecha, que es octubre del año 2000, en un pueblo de León, en Priaranza. Claro, eso es a través de Emilio Silva, ¿no? El periodista y escritor. Emilio Silva, escritor de todo, desde de novelas hasta... Que es uno de los creadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y que luego dio pie a que otras asociaciones también se lanzaran ahí al ruedo. Luego también está la Fundación Aranzadi, que ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ver con las exhumaciones. En fin. Sí, sí. Bueno. Sí. Vamos al ska, ¿no? Vamos al ska. Ya hemos hecho indie. A mí me ha hecho mucha ilusión que hayamos que Lagartija Nick haya puesto por lo menos el estandarte del indie también dentro de esta lucha, pero desde luego el ska, ese sí que está siempre. El ska y el folk, que es a lo que le pegaban la banda valenciana La Gosa Sorda en este tema de su disco SAO de 2008, 3 de Pego. La fuerza me abandona y se me acaben las horas. Fins a si hem arribat los que venían del poble de Pego y no sé res dels meus companys. Pero he perdut toda esperanza y a res més puc esperar. Ey, chiquet, la fuerza me abandona, escoltava el meu missatge. De com hem acabat des de l'infern de Mauthausen, nosaltres que empunyar. Que dormir. pego que se que hace referencia a tres personas, en concreto a tres hombres, ¿no? Carles Cendra, Vicent Cendra, Andreu Cendra, que fueron asesinados en Gusen, en el campo de exterminio nazi. Así es, que luego con los años se ha descubierto que había más habitantes de Pego que habían sido muertos, asesinados en este campo de concentración, y la canción la acababan llamando Sink de Pego, los cinco de Pego. Efectivamente, y bueno, y luego claro, ya aparte de eso, la gente que sabemos que estuvo en los campos de concentración, republicanos, iba a decir republicanas, pero bueno, no tengo muy claro cuántas republicanas, pero sé que también hubo alguna. En los campos de concentración, desde luego. Y tuvimos que esperar, por cierto, hasta el 2007 para tener una primera ley un poco así, de memoria histórica, que no, que fue la famosa ley de Zapatero, que era muy escasa, pero que al menos empezó a poner un poquito de, ¿no?, algún pequeño ladrillo en este... Sí, sí. Esta construcción de recuperación de la memoria. Después de 32 años de la muerte del dictador y 30 de la aprobación de la ley de amnistía, que efectivamente sí que amnistiaba, digamos, a los presos, a los condenados por el franquismo, pero exoneraba de toda culpa a todos los criminales de la dictadura. Pues bueno, se aprobó por fin esta ley de memoria histórica, que efectivamente fue considerada muy insuficiente por parte de las propias asociaciones de memoria histórica, incluso por estamentos tan serios como el Consejo Europeo o el Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que achacaban que no se estaban poniendo todos los esfuerzos en esclarecer la verdad y hacer justicia. Sí, sabes lo que pasa, que empezaba un poco a regular el tema, porque acababa considerando algo muy... O sea, todo el tema este de las desapariciones y demás como algo de las familias, sí, algo personal, ¿no? Claro, entonces lo extraes de lo que es la legislación internacional, por decirlo de alguna manera. Lo extraes de la posibilidad de tener una consideración, pues como decían Naciones Unidas, ¿no? Más de crímenes contra la humanidad y demás, pero bueno. Sí, sí. Y se empezó por algo. Sí, sí. Y eso que recibió todas las críticas por parte de la derecha y con Mariano Rajoy a la cabeza, aunque habían votado alguno de los puntos diciendo que en cuanto llegaran al poder se cargarían esta ley de memoria histórica. Bueno, que así lo hicieron, por otro lado. En fin, vamos a gatillazo, porque precisamente esta ley no consiguió cerrar la herida, ¿no? No. Y entonces ahí está este fosa común de gatillazo del año 2005, esto donde dice: el silencio de los muertos grita libertad, la herida sigue abierta. Contra los caciques y la prepotencia militar, y dieron la vida por simple dignidad. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Corazón de madrugada con una camisa azul, los tiraron como perros en una fosa común. El silencio de los muertos grita libertad. De un tiro en la nuca, o fusilados contra la pared, los eliminaron con sangre. Bueno, pues esta es Gatillazo, una de las reencarnaciones colectivas del mítico Evaristo Páramos, el cantante de La Polla Records. Que a mí me decepcionó mucho con su posicionamiento antivacunas, pero bueno, no importa. Pero él puede hacer lo que quiera. Eso es verdad, pero es verdad también que siempre ha cantado, ¿no? Desde el mítico No Somos Nada. A todas las injusticias del mundo y en particular a siempre ha hecho estos ejercicios de memoria y de honra, ¿no? A los vencidos de los fascistas. ¿Y qué te parece si nos vamos de repente al hip hop? Bueno, pues, esto me lo has descubierto tú porque yo tengo que reconocer que no lo conocía de nada. Tú pones aquí Si las cunetas hablaran de Carmela Durango de su disco Rastros de Sangre de 2020. Si las cunetas hablaran contarían historias de amor y rebeldía, de llantos y de muertes, del daño a sangre fría, lo que muchos libros callan contarían, de la valentía de hombres y mujeres, de una guerra que nunca debió empezar, no. Nos cambiaron el progreso por el miedo, por rezar, la justicia secuestrada en la sala de estar. Tienen tanto que contar esas cunetas, como tanto que ocultar esos puretas. Los que rinden culto cada 20N, soñando con parar el tiempo en el 39. Mira que llueve y llueve y nada, Nunca pedirán perdón, ellos nunca hicieron nada. Dicen defender su patria, su marca España. 40 tacos de sombras, de miradas gachas, de bailes de candil huyendo de los fachas, de darlo todo y no haber nada, calditos apachas. Milicianos turolenses gritan liberté, luchando contra el fascismo en los Champs-Élysées. Cunetas en silencio meses y meses, años y décadas bañadas en sangre. La piel de lagarto, el alma de cristal. Si las cunetas hablaran, fliparía Trump. España desconoce lo que fue la dictadura de Franco. Sus herederos y cómplices impusieron por ley el olvido. Y este país ha terminado por creer que el franquismo tampoco era para tanto. Pero hay un silencio que grita desde las cunetas, más de 100.000 asesinados por la dictadura. Una víctima no olvida y un país no puede olvidarla. Esas cunetas tienen tanto que contarte. El tiempo nos hizo equidistantes. Odio, pulgas, vidas en jaque. Inocularon el veneno del miedo en la sangre. Esas cunetas tienen tanto que contarte. El tiempo nos hizo equidistantes. Voy a contar una historia de dolor y sangre. Niños, mujeres y hombres huyendo del hambre. Campesinos mal armados luchando por sus ideas, contra sus miedos. En un quiero y no puedo contra la Europa fascista que apoyaba el franquismo, convirtiendo España en un campo de exterminio. La justicia estaba muda y la cruz era una horca. Aún respiramos la homofobia que mató a Lorca. Inocularon una enfermedad crónica. ¿Cuántos asesinó su purga ideológica? ¿Cuántos destruyeron la figura de la mujer? Dio fruto a una violencia de género que hoy se puede ver. La alta burguesía, la monarquía y la iglesia. Pues su transición nos obligó a sufrir amnesia. Es nacional nuestra escopeta, la única patria digna abandonada en cunetas. Debajo de la alfombra borrando el nombre. Los gal fue rescatar viejas costumbres, sometiendo al pueblo al miedo, reduciéndolo, saqueándolo, violándole, matándolo, mintiéndole. De aquellos barros estos lodos, esas cunetas piden justicia por todos. De aquellos barros estos lodos, esas cunetas piden justicia por todos. Esas cunetas tienen tanto que contarte. El tiempo nos hizo equidistantes. Odio, pulgas, vidas en jaque. Inocularon el veneno del miedo en la sangre. Esas cunetas tienen tanto que contarte. El tiempo nos hizo equidistantes. Odio, pulgas, vidas en jaque. Inocularon el veneno del miedo en la sangre. Esas cunetas tienen tanto que contarte. El tiempo nos hizo equidistantes. Odio, pulgas, vidas en jaque. Inocularon el veneno del miedo en la sangre. Esas cunetas tienen tanto que contarte. El tiempo nos hizo equidistantes. Odio, pulgas, vidas en jaque. Inocularon el veneno del miedo en la sangre. Un disco de hip hop, ¿no? Por la memoria antifascista y que en realidad no es solo de Carmela Durango, ¿no? Es con más gente. Sí, es una colaboración entre los raperos valencianos, creo que son Honky y Carlo Black Soul, y que lo han, que efectivamente es un proyecto que estuvieron moviendo y haciendo crowdfunding durante años para conseguir, desde el año 2015, para conseguir financiación, y que grabaron en 2019 y salió en 2020, como decías, y que efectivamente han contado con colaboraciones de Paula Berenguer, Baltoni, Juan Rey o los productores Javits, Rumadi o Yeke Boy, que es el que ha producido este tema. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, es un tema que está muy bien, por cierto, dicho sea de paso. Mm. Y que se basa un poco en esa idea de... Bueno, ellos querían basar también un poco en esa idea de que un pueblo que no es crítico con su historia, o que al menos no la hace florecer y habla de ella, pues está condenado a repetir los mismos errores, porque luego estamos en otra. Y es que ya sabes, cada vez que se intenta hacer algo de esto, no, es que estáis... Este guerra civil. Estáis removiendo. No. ¿Qué bueno, queréis? Señores, ¿qué queréis? ¿Que volvamos a señores, salir? O sea, un poquito de seriedad, ¿eh? Sí, sí, porque bueno, luego hablaremos, ¿no? De la situación actual, que la verdad es que es alarmante con los gobiernos de extrema derecha y el PP, pero es que el PP siempre... se ha mostrado... bueno, si al PSOE le costó aprobar una ley por la memoria histórica 32 años, el PP sigue en sus 13, y en el año 2011, por ejemplo, cuando ganó las elecciones Mariano Rajoy, una de las primeras cosas que hizo fue derogar la ley de memoria histórica de facto, porque le quitó en los sucesivos presupuestos de 2012, 13, 14 todo el presupuesto a la ley de memoria histórica. Lo que se hace, que es vaciarlo de... O sea, si no tienes presupuesto, da igual, no la puedes implementar y ya está, la vacías. Y desde octubre de 2022, que ya tenemos la ley de memoria, o sea, es súper reciente, que también tiene sus carencias, pero yo sí que considero que ha sido un avance importante. ¿Qué te parece si metemos aquí a la gran Samantha Hudson y Papa Topo con Por España, de su liquidación total del 2021? Soy el diablo que soy, una cualquiera. Cuéntame mí, leyendas negras. Y lo confieso, mi amor, son todas ciertas. Soy un tabú, un maricón judío más hombre de boom. Una fulana, una bruja vudú. Soy la bujarra con la que sueñas tú. Mándame tu regimiento para que me descarbie. Tambores que repiquen las campanas, hazlo todo por la patria, hazlo Paco por España. Ay, por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España, dame caña. Dame martirio con un dolor desmedido, a mí a los de mi calaña, danos caña por España. Cuatro esquinitas tienen mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, cuatro barrotes en mi ventana. Y yo te espero a cuatro patas. Ay, por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España, dame caña por España. Ay, por España, hazme sufrir por España, añádanos de mi calaña, danos caña por España. Ay, por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España. Sexy caudillo, tú serás mi obispo y yo tu monaguillo. Soy tu esclava, soy tu sumisa. Ponme el correa, llévame contigo a misa. Yo no soy sosa, hazme una soga. Con los collares de tu esposa. Me gusta mucho tu aguilucho. Como le gusta la trucha al trucho. Por España, Paco, me pones bellaco. Contra la pared, ven, fusílame. Por España, papi, déjame bien guapi. Déjame coqueta en una cuneta. Ven y súbeme la falda. Ven y súbeme la falda. Ven y súbeme la falda. Ay, la falda rojigualda. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, la falda rojigualda. Ven y súbeme la falda. Mira, Paco, qué calibre. Ay, una grande y libre. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, una grande y libre. Mira, Paco, qué calibre. Mira, Paco, si soy puta. Mira, si soy lisonjera. Mira, Paco, si está tiesa. Como la mano incorrupta y olé de Santa Teresa. Por España, Paco, me pones bellaco. Contra la pared, ven, fusílame. Para España, papi, déjame bien guapi, déjame coqueta en una cuneta, ¿no? La verdad no es nada. Que Samantha Hudson lo dice todo en un momento en el que efectivamente estamos como para tentarnos las ropas, ¿no? Porque, porque el auge de la extrema derecha en la última década en Europa en general y en este país en particular, pues la verdad es que es preocupante. Sí, y en caso de memoria tienes las famosas leyes de Concordia, de Aragón, de Valencia... Que están... De Castilla y León. En Madrid no la necesitan porque total de facto ya lo hacen. En Madrid utilizan la ley de memoria histórica no para cargarse calles con simbología franquista, sino para cargarse calles dedicadas, por ejemplo, a presidentes de la Segunda República o acabar con un monumento a los represaliados por la dictadura con poemas de Miguel Hernández, etcétera. Uh-huh. Pero es verdad que tanto en Aragón como en Castilla, como en Valencia, como en Cantabria también, se están derogando las leyes de memoria existentes y están aprobando unas leyes de concordia, entre comillas, que son las leyes de la desmemoria, en los que la dictadura franquista se queda sin dictadura y solo se habla de franquismo, o en las que se equipara el periodo democrático de la Segunda República con la dictadura franquista, precisamente, como fueron lo claro, mismo. Desde el 31, claro, las que funcionan así. Y así también metemos a los de ETA, que por cierto ya tiene, o sea, las víctimas de ETA, que ya, por cierto, tiene ya tienen su propia legislación, y bien está que la tengan, vamos, o sea. Sí, al final es una ceremonia de la confusión bastante trilera y bastante burda, pero que ahí está, transformándose en leyes en muchas comunidades autónomas. Sí, sí. Y bueno, por toda Europa, como bien decías tú, y por todo el mundo, ahí están, ¿no? Este rollo anticomunista, anti-gay, anti-feminismo, anti-inmigración, con gente tan maravillosa. Bueno, sí, y además con ese, que se mezcla además con el neoliberalismo, con claro. El anarcocapitalismo, y surge un cóctel ahí que es como un pasito más dentro de la extrema derecha, ¿no? Gente como Trump, como Putin, como Milei. Como Bolsonaro, como los que tenemos por aquí, como Meloni, como Orbán, como tanta gente, ¿no? Y ante eso yo siempre digo lo mismo, la izquierda tiene que ser menos laxa. O sea, la izquierda tiene que plantear, yo lo digo en cada vez que hemos tenido, tiene que plantear un contrato social nuevo, diferente, que contrarreste todo esto, pero para esto hay que ser valiente. Y el problema es que, claro, no queremos plantarle cara al problema de fondo. Y luego está, claro, está el caso nuestro, en el que se junta todo esto con un rollo como tardofranquista folclórico, los claro. toros, las banderitas, la caspa. Leí el otro día que el nazismo y el fascismo italiano eran fascismos futuristas, digamos, ¿no? Era en su locura, planteaban nuevas sociedades, y el franquismo siempre fue un fascismo muy conservador y reaccionario. Sí. Y eso también se nota ahora en cómo es la derecha y la extrema derecha en España. Pero y bueno. Esto hace que os anunciemos que la semana que viene tendremos una entrevista con Rafa Mayoral a propósito de el impulso que se está dando a la marcha republicana del 16 de junio, que se celebrará en Madrid y a la que estamos todos y todas los republicanos, republicanas y gentes de bien y demócratas invitados e invitadas. Eso ya os lo vamos a decir. Y bueno, un saludito para Radio Almaina, 88.5, otro para aquí, para la larguita más aspirratia, 97.0 FM en Bilbao. ¿Y con qué nos despedimos, Asier? ¿Con qué temazo? Bueno, pues a ver, al hilo de todo esto que estamos comentando, de la actualidad, nos vamos a ir con el bueno de Luis Pastor, que lleva años ahí un poco de tapadillo, pero que el año pasado, en verano, si no recuerdo mal, grabó una canción ahí que se llamaba Vox Populi, pilláis el chiste, y que entre otras cosas decía: al oro los inmigrantes, mujeres, gays, comunistas, que ven los salvapatrias, los nuevas hordas franquistas. Pues bueno, cuidaos mucho y nada, no pasarán. Venga, agur. Agur. A caballo y con Morante comenzó la reconquista de Andalucía a Levante, desde Aragón a Castilla. Cabalgan con señorío, henchidos de su grandeza, con Santiago y Tierra España a lomo de sus certezas. Al oro los inmigrantes, mujeres gay comunistas, que vienen los salvapatrias, las nuevas hordas franquistas. Al oro los inmigrantes, mujeres gay comunistas, que vienen los salvapatrias, las nuevas hordas franquistas. Ya vienen metiendo miedo, señalando al diferente, fascistas del nuevo orden, comiendo el coco a la gente. Ya están aquí los fantasmas, disfrazados de demócratas, destetados del PP, cansados de ser gaviotas. Al oro los inmigrantes, mujeres gay comunistas, que vienen los salvapatrias, las nuevas hordas franquistas. Los herederos de España, de la patria y la bandera, de la gloria, de la sangre, de la muerte y de la arena. ¡Que viva el Cid campeador, Covadonga y Roncesvalles, el valle de los caídos y la concha de su madre!